barrio de Jesús María, ay, qué tropezón me di por andar siguiendo a un toro y a un chivo de los de aquí. Verdad de Dios que se los digo, que solo el cielo será testigo. Me gusta subir a lo alto, asomarme a la azotea, a gritarle a aquel que tiene, aquí está quien te torea. Verdad de Dios que se los digo, que solo el cielo será testigo. Subir a lo alto, asomarme a lo bajito, a gritarle a aquel que tienes, aquí está su papacito. Verdad de Dios que se los digo, que solo el cielo será testigo. La boca me sabe a sangre y las manos a panteón. Cada vez que veo un maldito se me alegra el corazón. Verdad de Dios que se los digo, que solo el cielo será testigo.